Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Pues quién iba a decir que el domingo por la mañana, cuando quedamos unos cuantos para seguir con nuestros planes maquiavélicos de dominación mundial desde Galicia, iba a acabar en tu casa hoy, día 1 de marzo, este año 2019, mes de carnaval, también de San José, aunque eso es todos los años, y que es viernes y he estado tomando un café que me dijiste era descafeinado. ¿Te permites o te permiten el café normal? Al desayuno el café normal y luego ya el resto del día descafeinado. Pues gracias por invitarme. No noto la diferencia, ¿eh? No. De sabor. Bueno, no. Eso es importante porque si se notase la diferencia es como que se hace más desagradable la experiencia y un buen café la verdad es que siempre se agradece. Sí. Pues gracias por invitarme a tu casa, gracias. Nada, ya sabes que mi casa es tu casa. hermanos de camada, como te decía hoy por la mañana, así que... Gracias por tu compañía y conversación contigo y con Eva, tu novia, Juan, Juan Ortiz Delgado o Jordel, como te conocen en algunas redes sociales. Pues sí, servidor. Venga, ya me voy, que se hace tarde y todavía tenemos que seguir planeando cosas con el resto de nuestro club. A ver, fue entretenida, ¿eh? Esta mañana. No hay más que juntarse 4 o 5 y nada, arreglamos el mundo del podcast. Nosotras solos allí. Bueno, fíjate que me hizo gracia cuando entré en tu casa y ahora que ya me voy, te lo comento, qué extraño en mí. El felpudo de tu piso tiene un motivo que para mí está muy guay. Es hasta resultón para la alfombra de tu limiar. Pero también podría tener su punto incluso para un tatuaje. Es un corazón, yo le intuyo una sonrisa, y aunque está como grabado, es como una cicatriz que tiene el corazón marcada con rayas como si fuesen hitos carcelarios, de estos que se hacían en las paredes de la cárcel contando los días. Se ve un corazón que ha pasado un mal trago, pero que lo puede contar, afortunadamente. Supongo que sé cuál es el motivo de tener esa alfombra. Hombre, hay experiencias que marcan, ¿no? Y nada, el corazoncito, pues sí, unas cuantas marcas ya lleva, el pobre. Está muy trabajado este corazón que tengo yo. ¿Cuánto hace del infarto que te dio, Juan? Pues año y medio. Estábamos echando cuentas antes y justo año y medio hace ahora, ¿sí? En agosto de 2017 me dio. Ya. El día 12 de agosto. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué fue lo que te hizo sospechar que algo no estaba funcionando bien? Fue muy gracioso. O sea, tuve mucha suerte. Yo, joder, tengo mucha suerte con todo esto. Y es que era un sábado por la tarde, y normalmente los fines de semana me quedo solo en Coruña y mi novia Eva se va a casa de sus padres, que están en un pueblo de aquí de la provincia de Coruña, en el norte, en las Pontes de García Rodríguez. Bueno, el caso es que esa tarde yo normalmente pues estoy en casa o salgo para lo que sea, pero vamos, justo esa tarde había quedado con una amiga, con una compañera de Arquitectura Sin Fronteras, en su casa, porque le estaba ayudando, yo hago 3D y cosas de estas también, aparte de proyectar y tal, y había quedado en ayudarle en un trabajo que estaba haciendo con un 3D. Y tenía problemas y le dije, mira, Lucía, ¿te importa que me acerque a tu casa y lo miramos allí directamente y tal? Y entonces me acerqué hasta su casa y justo al llegar a su casa me empecé a encontrar mal y fue ella un poco la que me insistió en que fuese al hospital. Si no llego a estar en su casa y si no llega a haber insistido, me hubiera dado muy probablemente mi casa y no le hubiera dado la importancia que tenía y probablemente la historia hubiera sido diferente. Y aparte de decirle tú que no te encontrabas bien del todo, después ella te dijo, te llegó a comentar en algún momento si de aspecto se te veía desmejorado, si se te veía cansado, no sé. No, pero bueno, o sea, obviamente me empecé a encontrar, o sea, además fue prácticamente cuando llegué a su casa, abrimos el ordenador, le empecé a decir, mira, es que estas cotas, bueno, eran un 3D de una historia, los planos que me había dado no coincidían cosas y entonces era, bueno, el caso es que según abrimos el plano, le digo, ¿te importa que esperemos un momento? Y nada, le pedí un vaso de agua, yo le dije, además, tenía experiencia, no, tranquila que esto se me pasa. Es que además fue curioso, porque como hace 12 o 13 años, que fue lo que me llevó a mí a engaño, tenía dolores que eran prácticamente iguales. Yo luego, recordando, creo que en aquella ocasión lo que me estaban dando eran anginas de pecho y nadie las llegó a descubrir. Y nada, duraban, el dolor era exactamente igual, duraban 2-3 minutos y a los 2-3 minutos como si no hubiera pasado nada. Y ya te digo, estas tuve como varias veces que me dieron. O sea, estuve en una ocasión hospitalizado una semana haciéndome pruebas de todo tipo y dijeron que va, nada, tienes el corazón perfecto, no sé qué, porque hacías los electros, hacías las pruebas de esfuerzo y eso, te lo pillan en el momento o nada, ¿no? Y entonces yo recordé eso y le dije, Lucía, tú tranquila, que esto ya verás en 2-3 minutos, estoy listo. Pero pasaron los 2-3 minutos y ahí seguí el dolor. Entonces fue cuando yo ya también dije, oh, qué cosa más rara que esto siga así, ¿no? Le pedí una aspirina, porque dije yo, no vaya a ser, porque yo no pensaba que fuese un infarto, ¿no? Pero sabía que en esos casos es bueno tomar una aspirina, probablemente también eso me salvó. Me tomé la aspirina y le digo, bueno, pues nada, a ver, tal, y me voy, tal, y me dijo, pero vete al hospital, no sé qué, no sé cuánto, pero Juan... Al final me acompañó ella, o sea, fuimos en mi coche, encima estaba aparcado a tomar por saco, y me llevó ella al hospital y estuvo allí. Bueno, yo según llegué, me hicieron, o sea, la gente que va con dolor como el que tenía yo no tiene que esperar, al menos aquí en Coruña, en el CHUAC. Inmediatamente me pasaron, me hicieron un electro y ya fue bumba, ya fue, te está dando un infarto, tenemos que hacer un cateterismo de urgencia. Y nada, ella estuvo esperando allí hasta que avisó a Eva, Eva vino. Ya. Y supongo que el susto de Eva y el de el resto de tu familia tuvo que ser morrocotudo, ¿no? Bueno, el resto de la familia es que no se enteró. Y Eva, yo me imagino, bueno, la verdad es que no lo llegué a hablar. Lucía supongo que le... Mira, por cierto, avisó gracias a la opción que tiene el iPhone de con él bloqueado poder... La opción esta de llamada de emergencia fue como la pudieron avisar. Y yo me imagino que ya le quitó hierro. Eva cuando llegó desde allí, pues tardaría, no sé, una hora. Yo estaba ya en la habitación, ya me habían hecho el cateterismo y en teoría estaba estable. No, ni siquiera me pasaron a la UCI ni nada de eso, ¿no? Pero imagino que Lucía le dijo, oye, no corras, estoy yo aquí. Tal. No lo llegué a hablar nunca con ella. Si quieres entramos y se lo preguntamos. pero ya te digo, sí. Y luego a mi familia teníamos miedo, avisamos a mi hermana al día siguiente, a la mañana siguiente, y le dijimos, mira, díselo tú a mamá. Coincidió que justo ese marzo había fallecido mi padre, entonces ese 2017 fue un año así un poco tal para nosotros. Sí. Y mi madre estaba muy... Bueno, pues imagínate, hacía muy poco tiempo que se había muerto su marido. Entonces, encima queríamos tener especial cuidado con ello. Entonces, mi hermana vino por el hospital, me sacó una foto... Dijimos, mira, saca una foto, que cuando se lo digas, que vea que estoy bien, que no corro peligro, que tal. Se lo dijeron así. Esto fue el domingo. Incluso creo que vinieron después de comer. O sea, le dijeron, tranquila, no te preocupes, tal, o sea, con calma, tal, vete a misa. Ese tipo de historias. Y luego ya por la tarde, pues se acercaron. Supongo que durante esos días, pues, que estarías varios, porque, bueno, yo la verdad es que me sorprendí bastante cuando me enteré, porque realmente fue de rebote, quedé un día con Alberto para uno de tus compañeros en el podcast La Morsa era yo arquitectura, y no recuerdo exactamente tampoco el motivo, sería por el placer de charlar con él, pero me contó de lo que te había pasado y que la cosa había sido más complicada de lo que aparentemente vimos los demás desde fuera, al tener esa referencia un poquito lejana, pero que incluso se te repitió el episodio, ¿no? Es decir, fue algo que te ingresaron, no, eso sí que no lo recuerdo bien y eso me lo puedes refrescar tú ahora, si te repitió el episodio ya en casa o durante la estancia en el hospital. O sea, a mí me hicieron el cateterismo de urgencia Y según salí de él, me dijeron, en un par de días tenemos que volver a hacer otro cateterismo porque el resto de venas que riegan el corazón las tienes obstruidas prácticamente. Al 98% obstruidas, al 99%. Es decir, o te hacemos otro cateterismo y te ponemos otro stent o los que sean en esas venas o olvídate. Y entonces, como a los 2 o 3 días me hicieron otro cateterismo, me pusieron ya, bueno, al final fueron 4 stents. Y bueno, después de eso te hacen un ecocardiograma, ven que todo ha quedado más o menos bien y me dieron el alta. Entonces me dieron el alta, creo que fue un jueves por la tarde, y el viernes, ese mismo, o sea, el jueves por la mañana, ese mismo día, me dio como eso, como una especie, o sea, otra vez el dolorcillo, pero ya también, pum, a los 2 minutos desapareció, ¿no? Yo ya, uy, y el caso es que al día siguiente me volví a dar, y siempre era por la noche, entonces ya me fui otra vez a urgencias. Y no se lo creyeron, o sea, me decían, no te preocupes, es normal, en casos como el tuyo, veis cosas que no son, o sea, un poco como si fuera un hipocondríaco, ¿no? Yo estaba muy, muy convencido de que no me había inventado las cosas, pero bueno, me tuvieron todo el día allí en observación de sofás, haciéndome electros. Los electros daban bien y cuando yo ya me imaginaba que me dirían, pues vete para casa, que va, que no, que me tengo que quedar allí todavía en observación más tiempo. Los cirujanos, bueno, los médicos de urgencias, que no, en fin, con ellos es un poco distinto que con el resto del personal sanitario y sobre todo los que son residentes, los que están aprendiendo, o al que me tocó a mí, bueno, tuve un par de detalles que no me gustaron nada. Bueno, el caso es que me dejaron en camas y me seguían dando, o sea, por la noche, todas estas anginas siempre me daban por la noche, ¿no? Uh-huh. Estas repeticiones. Me daban, avisaba a la enfermera me ponía todos los cables para habidos y por haber para hacer el electro, y cuando le daba el botón de empezar, ya había pasado, con lo cual el electro daba bien. Y entonces seguía todo el mundo pensando que era un hipocondríaco. Entonces convencí a la enfermera esa noche de que me dejase todos los cables puestos. Entonces le dije, de esa manera, en cuanto a mí me dé, te aviso, le das al botoncito y sale, ¿no? Y efectivamente, al primero que me dio, patapum. La enfermera se asustó, llamó al médico de guardia. El médico de guardia, que era el que medio se reía de mí, hostia, me cambió de sala, me metió en un bus, montó un circo, vamos, brutal, de, pues eso, o sea, de que realmente estaba ocurriendo algo más serio. Pero en tu caso aún tuviste bastante persistencia en insistir en que tú notabas que algo no era así, porque igual a una persona que se deja un poquito más guiar, más como decimos nosotros en Galicia, no precisamente guiadiño, igual lo hubiera dejado correr, pues a lo mejor el resultado hubiera sido peor. Hombre, yo tenía muy claro que no me lo estaba inventando. Lo que pasa es que, claro, si luego te hacen las pruebas, y tú no eres médico, yo tampoco sé, entonces yo qué sé, le digo yo, pues yo qué sé, pues a lo mejor el dolor no me lo estoy inventando, pero a lo mejor no es nada grave, a lo mejor es, realmente son pues como repeticiones, porque además duraban eso, 2 minutos máximo. Era una cosa así como muy extraña. Y luego, después, o sea, me tuvieron que hacer otro cateterismo más. Simplemente porque cuando me hicieron el primero, el de urgencias, digamos que, bueno, no pudieron llegar hasta... Hubo una parte que realmente se obstruyó, yo qué sé, pues una derivación de la arteria, yo qué sé. Bueno, el caso es que quedó una pequeña cicatriz, ¿no? En el corazón, por... Quedó dañado, una isquemia ahí y... Entonces decían si sería culpa de eso o lo que fuera. El caso es que me hicieron otro cateterismo para comprobar también que todos los que me habían hecho previamente habían estado, o sea, quedaran correctamente, que no hubiera habido ningún problema o lo que fuera, ¿no? Y bueno, digamos que el diagnóstico más o menos al final fue que sí, o sea, que estaba todo bien, que todo lo que me habían hecho estaba bien y que me daban una especie de contracciones... en las arterias, y entonces que eso producían eso, como pequeñas anginas. La diferencia entre una angina y un infarto es que la angina es eso, es como un episodio mucho más liviano, mucho más corto, que para en el tiempo, y el infarto es algo más largo, más serio, y que no se arregla, entre comillas, por sí mismo, ¿no? Bueno, ojalá pasara por aquí algún médico y le preguntábamos exactamente porque esto... Yo hay cosas que tampoco quise investigar demasiado, ¿no? Entonces, casi mejor, me refiero. Igual a lo mejor lo que te decían... que en ese momento eran injustos con acusarte de hipocondríaco y tal. Cuando uno se intenta informar en exceso... Fueron otras cosas, pero bueno. Sí. Bueno, sí. Yo lo que te iba a preguntar sobre esto es, antes me estabas comentando de cómo te encontrabas, que estabas, pues eso, que te encontrabas cansado, que estabas, que pediste el vaso de agua para la aspirina y tal. Lo que se suele decir, el dolor agudo en el pecho, lo del brazo izquierdo también no te duele pasó. Tanto, ¿eh? No duele tanto. No es tan doloroso. Eso es, para mí ese es el problema que tiene esto. Dependerá del umbral de dolor que tenga cada persona, pero ya. A mí, o sea, joder, duele. Dices tú, algo va mal, pero no con la intensidad suficiente. O sea, yo creo que si me hubiera dado en casa, hubiera tardado mucho tiempo en acercarme a urgencias. No sé si te da. Sobre todo por la hora, un sábado, a esa hora, de irme a urgencias, voy a estar allí medio siglo. Y a lo mejor no es tan Tampoco importante. Sabía en aquel momento, ¿no?, que si vas con un dolor de pecho directamente te meten, ¿no? Pero yo qué sé, para tirarme en urgencias allí 4 horas, en no sé qué, para que luego... Bueno, todos hemos estado en urgencias y sabemos un poco cómo funcionan y lo colapsada que está a veces, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya te digo, o sea, si hubiera estado en casa, probablemente cuando me hubiese decidido a ir hubiera sido ya demasiado tarde. Claro, y sobre todo por lo que me estás contando, es decir, que el nivel de dolor no era tan exagerado como para asustarte lo suficiente para ir y para tomar tú la iniciativa. Efectivamente. Joder. O sea, duele, pero... Y sí, o sea, es en el pecho, tal vez un poquito en el brazo, sí, pero... Hombre, yo ahora lo tengo clarísimo. Pero en aquel momento, y sobre todo que teniendo en cuenta que hacía 13 años me estaban dando unos dolores prácticamente iguales, había estado una semana ingresado en el hospital, me habían hecho una prueba de esfuerzo, ¿cómo se dice? Ecocardiogramas, un montón de pruebas, y me dijeron, tienes el corazón perfecto. Estos dolores son por culpa del estómago, reflujo. Entonces, y yo reconocí que ese dolor era el mismo. Entonces, ya te digo, hubiera tardado mucho y probablemente hubiese sido fatal. Encima en casa no tenía ni aspirina. Ahora tengo aspirina. ¿Y qué pudo llevar a eso, Juan? Supongo que te habrás puesto durante esos días en mil situaciones. Y en tu cabeza dices tú, ¿qué es lo que he hecho mal para tener que llegar a vivir esta situación? Pues a lo que no se lo achaco de ninguna manera es al estrés. Porque yo trabajo en Arquitectura Sin Fronteras y aunque hay, o sea, me gusta tanto lo que hago allí que no... O sea, que sí, que hay momentos complicados, no digo, o sea, los hay. Hay momentos muy, entre comillas, bastante estresantes, pero bueno, o sea... No me producen estrés. Uh-huh. O sea, al estrés no se lo he hecho. Entonces, yo estaba bastante gordo en aquel momento, era fumador, el colesterol... Aunque yo sabía que el colesterol lo tenía por debajo del mínimo, o sea, por debajo del máximo. El máximo. Lo que pasa es que después descubrí que lo que tenía era muy alto el colesterol malo. Y entonces, pues yo me imagino que fue eso. Sí, claro, la obstrucción al final es del colesterol, ¿no? Porque es que aparte era, ya te digo, o sea, todas las venas, todas las arterias las tenía. De hecho, ahora mismo tengo 4 stents. Uh-huh. Eso es una auténtica burrada. En el momento en el que te sucede eso, estás ingresado, seguramente mientras te están haciendo pruebas, te están examinando, te supongo que los médicos que están a tu alrededor y las enfermeras pues te estarán tranquilizando porque, claro, precisamente el que te alteres igual no ayuda a la situación. En ese momento, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Yo estaba... Cuando me meto, o sea, llegas a urgencias, dices, no, me duele el pecho, no sé qué, tal, paso inmediatamente, pum, te hacen el electro. Y yo decía, va, malo será que sea un infarto. Y estaba con ese, va, malo será, ¿no? El tío que me hace que me hizo el electro no me dijo ni pío, simplemente se piró. O sea, digamos que el primer electro me lo hicieron, digamos, en la sala de triaje, o sea, según entras, ¿no? Antes de que te metan a ningún boss ni a nada. Me hizo el electro y salió escopetado. Y había por allí otra, no sé si enfermera, auxiliar o lo que fuera. Y le digo, medio le pregunté, ¿no? ¿Por qué había sido? Y me dijo, no, bueno, a ver, ahora te dirán tal. O sea, no me quiso decir nada. Y inmediatamente me llevaron al boss y entonces fue con el boss cuando me dijeron, te está dando un infarto. Yo dije, mierda, me está dando un infarto. Y me daba como pereza. Yo, joder. Aparte que estaba, o sea, seguía doliendo. De hecho, ese primer cateterismo lo pasé bastante mal porque me estaba doliendo. O sea, me estaban haciendo el cateterismo y yo estaba teniendo un infarto. Entonces, o sea, dolía. Uh-huh. Y te tienes que estar muy quieto. O sea, aunque el cateterismo en sí no duele, joder. Y yo creo que, de hecho, aunque estas cosas te lo hacen sin nada, bueno, creo que te dan un Valium o medio Valium antes de empezar. Sí, digamos que tengas una situación de relax, más que de sí, más o sea, que dormirte. Joder, la estrechísima, la camilla donde te operan. Tienes que estarte quieto. Y con ese dolor, o sea, a mí me resultaba muy difícil estarme quieto. Entonces, y estabas medio... Me empezaron a dar... Me sedaron bastante durante todo ese primer cateterismo. Entonces, pues con la sedación ya pierdes un poco, ¿no? Lo que es el tal. Pero me acuerdo que me daba pereza. Y decía, joder, qué mal rollo. O sea, más que el peligro, más que tal, era eso. Qué pereza que me esté dando un... Esto, o sea, y ahora voy a tener que me voy a tener que quedar ingresado y no sé qué. Y además decía, joder, el lunes tenía que hacer un determinado papeleo que había que entregarlo y tal. A ver, o sea. Pero igual es por la. En mis cábalas pensaba que probablemente el lunes, bueno, si es el sábado, a lo mejor esto me lo hacen. Yo le decía, va, esto es un infarto, o sea, un cateterismo, tampoco creo que sea para tanto, me lo han pillado. O sea, yo qué sé, películas que te montas. Sí. Yo medio contaba con el lunes poder ir a trabajar. O sea, sí. Estaba como muy... Pero igual por la inconsciencia sí. Realmente del problema que tenías encima. Porque es que es lo que dices tú. Pues a lo mejor podía ser nada y decir, pues es lo suficientemente leve como para seguir una vida normal de aquí a un par de días. Y no ser consciente realmente de que un infarto es algo bastante serio porque al final como te falla la patata, te falla todo. Claro. Sí, ya te digo, ese primero fue... Fue así. Y luego, el segundo, cuando ya me dijeron, tienes que hacerte otro, pues empecé a tomar sentido. O sea, quiero decir, bueno, claro, o sea, ahí dije, ah, bueno, si me tienen que hacer otro, entonces ya sí que no voy a poder ir a trabajar, eso seguro. Estamos hablando del lunes, o sea, esto fue el sábado y yo quería ir a trabajar el lunes. Bueno, que la idea de ir, o sea, porque luego, cuando me dieron el alta, yo decía, bueno, el lunes ya me incorporo seguro. Que ni de coña, pero bueno. Cuando me dijeron qué tal, y entonces en el segundo, cuando llego a la operación, pues iba bastante tranquilo. Lo que pasa es que yo creo que no era consciente, o sea, porque lo veía todo como una... Mira, es que hubo una anécdota. Cuando me estaban haciendo el segundo cateterismo, yo estaba molesto. O sea, de hecho se les dije, mira, empiezo a tener dolor, no sé qué, tal. Empezaron a tal, ¿no? Y en un momento dado, dice uno... Está fibrilando. Y entonces digo yo, hostia, como en Dr. House. O sea, fue lo que pensé. Se me paró el corazón. O sea, me tuvieron que hacer lo de las plas, ¿no? Lo de carga 300, ¡tas! Bueno, pues eso me lo hicieron, ¿no? Joder. Y que, por cierto, quedan quemaduras en la placa. Y para mí era como un juego. O sea, quiero decir, lo que pensé fue como en House. Fue la sensación que... O sea... No sí, sé, fue como muy extraño, como no era consciente. Pero sí estabas consciente. Y de la circunstancia, o sea, para mí fue como... Claro. Y eso que ahí, o sea, perdí el... De hecho, me acuerdo, o sea, como en House, o sea, lo pensé, después hubo ahí un momento en blanco, y Juan, despierta, no sé qué, despierta, tal, ¿no? Y yo, o sea, me acuerdo que me desperté, los miraba así, los tenía delante... mirándome y decía yo, hostia, ¿dónde estoy? Lo pensé. Y dije, ah, coño, sí, si estoy en el... Si me están haciendo un cateterismo. Ah, vale. Y entonces, cuando ya caí de la natación, les contesté, vale, tranquilo, sí, estoy en tal, no sé qué. O sea, fue como muy, muy, muy raro. Eso uh-huh. fue en el segundo cateterismo. Pero tú me estás diciendo que te acordabas de lo de que de la reanimación en sí, que normalmente una visión que se puede tener de la reanimación, supongo que es que ellos ya, claro, como te tenían monitorizado, ya se daban cuenta de dónde estaba el problema. No llegaban a dejarte, digamos que esa reanimación era tu corazón, que tú eras consciente en ese momento de lo que te rodeaba, salvo que hubo un momento en que desapareciste, entre comillas, porque pues esa parte que dices que en la que te quedas en blanco, sí, ¿no? No, de la reanimación no me acuerdo. O sea, me acuerdo de cuando avisan, está fibrilando, o sea, de esas eso. Palabras, de lo que yo pensé, o sea, de eso, de como en House. A mí me gustaba mucho House, me sigue gustando House. Y después, o sea, después cuando ya recupero la conciencia. The Good Doctor es una buena heredera de House. También la vi. Pero tú no llegaste a ver ni puertecita, ni luces a final de túnel, ni nada por el estilo. Olvídate. Vamos. Tampoco, hombre, joder, no les pregunté, pero solo me quedaron dos quemaduras. O sea, imagino que la primera vez ya... Sería la buena, ¿no? O sea, fue la que valió. Y esas maneras de ver las cosas, de ver que, pues lo que dices tú, pues que fumabas, que no te cuidabas en la alimentación, este tipo de cosas. Ahora ya que, bueno, estás bastante restablecido, el que te vea, te lo dije esta mañana, te veo estupendamente. Digamos que eso te sirvió como un punto de inflexión para saber qué es lo que estabas haciendo mal, qué es lo que debes hacer bien. Pero es una forma de ver las cosas porque digamos que todavía estamos en una fase muy reciente. ¿O es algo que tú crees que ha sido suficientemente importante, suficiente susto, como para clavar una estaca en el suelo y decir, no, a partir de este punto esto tiene que cambiar para siempre? ¿O crees que a lo mejor de aquí a un par de años pues siempre puede existir la posibilidad de decir, bueno, pues da un poquito igual, esto podría hacerlo así de esta manera o de esta otra? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿son cambios que crees que pueden ser temporales o que son algo que puedes decir, esto es definitivo? Por ejemplo, no sé si antes del infarto o no estabas fumando de una manera, digamos, insana. Si es que hay una manera de decir que fumar puede ser sano si no es en exceso, aunque yo creo que eso seguramente ahora tengas una visión muy diferente. Pero ese tipo de cosas, digamos que para ti, por ejemplo, fumar, sabes que se ha acabado para siempre porque estás concienciado de que eso... Supongo que antes lo sabías perfectamente, de que fumar es malo. Sí. Comer en exceso es malo. ¿Lo ves como un punto de referencia en el que decir, no, esto ya nunca más va a volver a suceder? ¿O es que estamos muy pronto todavía? No, o sea, eso sí que fue muy inmediato. Tuve suerte en lo de dejar de fumar, en realidad, porque como al final fueron prácticamente 15 días entre la primera vez y la segunda. A diferencia de en otras ocasiones que había estado ingresado, no en ningún momento sentí la necesidad de fumar estando, durante la estancia, ¿no? Y de hecho me llevaba las manos a la cabeza, porque en la planta de cardiología... Estábamos todos allí, ¿no? La mayoría... Bueno, hay distintas afecciones, ¿no? Pero había un chaval joven, el más joven de toda la planta, el mismo día que le hicieron un cateterismo, se puso a fumar allí en la planta, ¿no? Había un sitio. Se salían como a las escaleras de emergencia a fumar allí, ¿no? Y yo, cuando me enteré, o sea, porque me lo dijo otro paciente, ¿no? De allí. No, es que se dice, va a fumar. Me acuerdo que abrí los ojos como diciendo, no puede ser. O sea, no me entraba en la cabeza que eso lo pudiera hacer. Y fue decir, es que no vuelvo a fumar. O sea, no... en el fondo era fácil, porque aunque durante muchos meses estuve con... Tenía ganas de fumar, era el coco me decía, mira, Juan, mejor que te olvides... O sea pensando, Juan, mejor que te olvides de esas ganas, porque no vas a fumar. Entonces, o sea, no vas a encender un pitillo, con lo cual no... Cuanto más lo estés pensando, peor para ti. Ese era el tipo de razonamiento. Y de hecho, muchas veces... Y esto me ocurre ahora, ¿eh? Sueño que vuelvo a fumar. Que de repente que cojo, enciendo un cigarro, o sea, pero en plan algo normal. Y cuando ya me lo he fumado, o a medio fumarlo, darme cuenta del hecho de decir, estoy fumando, y... Una desesperación de decir, Dios mío, estoy fumando. O sea, es más una pesadilla que un placer. Es una auténtica pesadilla, sí, sí. El hecho de, o sea, cuando me descubro fumando, ¡buf! O sea, es un shock. Y el alivio de cuando me despierto y digo, no has vuelto a fumar, o sea, no has fumado. Que tampoco creo que pasará nada por fumarse un cigarro, entendámonos, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, es eso, o sea, es el coco y es duro, ¿eh? O sea, yo había intentado dejar de fumar un montón de veces. No lo había conseguido. Sobre todo, hubo... Cada vez que me ponía a escribir, por ejemplo, escribo artículos para cosas de arquitectos, lo pasaba fatal. Lo pasaba horrible. Escribir en ese plan, sin poder fumar, sin poder acercarme a la ventana, echar un cigarro... Es que el problema de lo eso... Lo pasé muy mal. Claro. El fumar, como otras muchas otras cosas, forma parte de ciertas rutinas, ¿no? Entonces supongo que esa rutina que tú tenías de escribir fumando tu pitillo, pues, claro, una cosa... Es como si fueras incapaz de escribir, o sea, claro. Qué curioso. Pero bueno, todo... ¿Y la visión de lo que te rodea? Es decir, eso mismo, pero visto en los demás, ¿te afecta en el aspecto de saber y decir, pues, esta persona sí le va a ir mal? Uy, pues como lo haga así, este va de culo, porque cualquier día también se lleva un susto. Dicen que los exfumadores, por ejemplo, somos muy talibanes, ¿no? De tal. Y yo lo que sí que me ocurre muchas veces, muchísimas veces, sobre todo con la gente joven, cuando la veo fumar, obviamente no les digo absolutamente nada. Pero la sensación de querer convencerlos y decirles no fumes, o sea, es que es enorme. Sobre todo con eso, ya te digo, con... Mira, aquí al lado de casa hay un centro de acogida de menores para... Bueno, pues para menores que no pueden ser atendidos por sus padres por muchas y diferentes razones, ¿no? Y están aquí un tiempo. Es decir, no es un centro continuo para ellos. O sea, están una temporada y van cambiando, ¿no? O sea, mientras no les encuentran algún otro tipo de solución a estos menores. Y muchos de ellos fuman, imaginaos, ¿no? Y claro, como no les deben de dejar en el centro, pues fuman por aquí, por los alrededores. A veces, te lo juro, o sea, es que me cuesta mucho. Pero es que es imposible convencerlos, y más a esa edad, ¿no? Y más un tío mayor como yo ya tengo 50 años, es decir, me verán como un auténtico viejo, ¿no? Y, pero sí me agobia, o sea, cuando los veo y digo, Dios mío. Es curioso porque yo creo que nuestra generación ya fue una generación bastante bien, no sé exactamente, ¿podemos decir tu edad? Sí, 50 años. 50 o sea, años. Entonces tú y yo ya... 51 en mayo. Tú y yo nos llevamos como unos 8 años alrededor de eso, pero yo creo que ya somos una generación bastante bien educada en que el fumar no era sano. Entonces, totalmente. Claro, o sea, la disculpa de no sabíamos que esto era malo, claro, no cuela. Claro, es verdad que igual la generación de nuestros padres no era tanto así, pero nosotros sí. Y no te quiero contar yo la generación de estos chicos, por ejemplo, de los que estás hablando. ¿Por qué crees que todavía, es algo que la verdad es que a mí me rompe, por qué empieza la gente a fumar? Porque además fumar no es nada agradable. Es decir, la primera experiencia de fumar no es buena, no es bonita. Porque es algo como que primero, pues porque no le coges el punto a la calada. No sé, hay 50.000 cosas que no hacen de la primera vez fumar algo agradable. ¿Por qué acaba enganchando a la gente y sobre todo a los que sí están informados o estuvimos informados y al final acabamos fumando? Yo en mi caso no, sinceramente, yo te puedo decir, pero sí que puedo entender a todos los que son de mi época que acabaron fumando y los veía y yo nunca era... A mí no me gustó, siempre me parecía algo horroroso, pero va, digamos que yo no era de los de, oye, tío, a mi lado no fumes porque me estás molestando con tu humo y no, nunca se me puse en ese plan. De hecho, bueno, ibas a los sitios y sabías que benditas las leyes que consiguieron expulsar el tabaco de los locales públicos, porque antes salir por ahí y venir con un pestazo con el que se venía en la ropa era cojonante y hoy en día eso ha desaparecido por completo y eso que hemos ganado todos. Pero, ¿por qué puede ser eso? ¿Por qué la gente sigue fumando sabiendo todos que es tan malo? Y que realmente no sé, igual tú sí eres capaz desde fumador o desde tu perspectiva de exfumador, saber exactamente cuál era el placer de fumar el pitillo. Yo, hombre, a mí me gustaba, ¿eh? Y o sea, aún lo echas de menos, ¿no? Sí, determinados pitillos, determinadas caladas, ¿no? También es cierto que muchas veces la mayoría de los pitillos, pues ni fu ni fa. Pero yo me imagino que es un tema de referentes, ¿no? De... Si siendo un adolescente el referente que tienes fuma, ya sea referentes de muchos tipos, tus padres, por ejemplo, si fuman, pues ya tal, pero yo qué sé, los mayores del instituto, si los ves fumar y de alguna manera son tus referentes, pues tú lo vas a hacer. También es cierto, yo no sé cómo se empieza a fumar ahora, pero yo me acuerdo cuando yo empecé a fumar, comprábamos los cigarros uno a uno en los bares, al lado del instituto, era muy raro que compráramos un paquete de tabaco. Vamos, yo no recuerdo haber, o sea, jamás. Comprábamos los cigarros sueltos y los fumábamos. También incluso tenía una especie de ritual, todo aquello, el hecho de la rutina, de coger, llegaba el recreo, salir, ir a comprar ese cigarro, fumárselo allí, tal. O sea, estábamos en un bar, me acuerdo. Los comprábamos siempre en un bar y entonces la consumición que hacíamos eran los cigarros, ¿no? No teníamos a lo mejor dinero para una cerveza o otro tipo de un refresco, lo que fuera en aquella época. Entonces lo que hacíamos era fumar el cigarro en el bar. Entonces, pues yo qué sé, imagino que cada adolescente pues tendrá sus razones. Yo me imagino que más que nada es un tema de referentes, ¿no? Es fijarte en algún modelo que quieres imitar y si lo hace, pues vas detrás. Claro. Y también es algo social, sobre todo en, bueno, o sea, ¿por qué los adolescentes se visten tan mal estéticamente? O sea, ¿por qué estéticamente van todos tan feos? Porque no tienen la personalidad suficiente para entender que hay determinada, o sea, que seguir la moda está bien, mal, como tú quieras pensarlo, pero hay modas que te estéticamente acompañan a tu físico y hay otras modas que no. Pero es igual, o sea, aunque vayan horrible, o sea, aunque físicamente, o sea, no tienen nadie que les diga, es que vas feo de carallo. O sea, es así, ¿no? O sea, ¿y por qué van todos iguales vestidos? Pues sí, sí, digamos que es eso, o sea, es muy social. Sí, sí, sí, sí. Es el, ¿cómo se diría? El enjambre. No quería utilizar la palabra manada porque está muy desprestigiada, por desgracia, pero digamos que sí, que es el instinto de grupal, el querer hacer todos más o menos igual, pues para sentirte bien en el grupo y no sentirte desplazado. Y es eso, o sea, hay dos o tres, pues que, o sea, en el caso de la moda, que les queda bien y al resto les queda mal, pero les da igual, ellos van felices, con lo cual, oye, mientras tú vayas feliz, pues. Ya. Y ahora tu familia, a pesar de que todo el mundo, pues supongo que en tu familia puede comprobar que te estás cuidando, que vas a pegarte tus caminatas, que seguramente te estés cuidando en el tema alimenticio, 50.000 cosas, pero si los notas igual más pendientes de ti para hoy, pues eso, a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, ¿notas que los demás como que están mucho más pendientes de ti a raíz de esa situación? Sí que lo están, pero son muy... Se lo agradezco además, porque... Bueno, sabes, grabo el podcast este de los kilómetros gratis, el kilómetros de balde, ¿no? Sí. Y muchas veces soy más sincero o me apetece más contar las cosas de esa manera que a lo mejor cuando estoy delante de mi madre y con mis hermanos y contarles, o sea, a lo mejor soy más sincero en el podcast o cuento más de mí mismo que a ellos. Y entonces sé que ellos lo respetan. Hubo algún momento en que las cosas no iban... O sea, ahora estoy muy bien, pero hubo un momento en que en una de las revisiones hubo... Pues no estaban tan bien. Ya. Y tuve que volver a ponerme las pilas, ¿no? Y entonces, oye, Juan, ¿cómo te fue? Y les dije, mal, pero no me preguntéis. Ya. No estaba mi madre, no estaba mi madre. Y le dije, no le digáis nada a mamá. O sea, estaban mi hermano y mi hermana. Y les dije, ya haré yo lo que tenga que hacer para recuperarme, pero ni me apetece contaros ni tal. Y luego, sin embargo, lo conté en un podcast, ¿no? Y mi hermana me dijo, me llamó y me dijo, hostia, tío, no sabes la alegría que nos has dado. O sea, cuando ya iban las cosas bien, ¿no? Y dije, no, va todo bien, está estupendo, me han felicitado los médicos de que lo estoy haciendo muy bien, tal. Hubo un momento en que me tuve que poner las pilas muy seriamente porque si no, no iba la cosa por donde debía. Es que supongo que en estas situaciones también siempre se suele valorar el apoyo de los demás, que nadie lo discute, que es importante. Pero hay cosas que, como al final uno no tome la determinación, poco puede hacer el empuje de los de fuera. Sí, bueno, en eso, o sea, estoy hablando de la familia y me estoy olvidando de Eva. Claro, no, Eva, no. O sea, Eva... Está al corriente de absolutamente todo. A ella sí. A ella, vamos. También la convivencia diaria, el vivir juntos, claro. Tiene que, uh-huh, que contar mucho, ¿no? No, y ella me quiere muchísimo, yo la quiero muchísimo a ella, entonces... ¿Y tu relación con ella precisamente ha cambiado esa manera de ver las cosas con respecto a... Porque hablas de Eva como tu novia. Sí. Entiendo que no hay un papel que diga todavía que sois una pareja. Nah, no, somos unos arrejuntados de estos. Nah. Sí, bueno, sí, vivís, no, no somos en pareja, de hecho. Vivís en pecado. Totalmente. Y además, no, cuanto más mejor. ¿Y te has planteado cambiar tu manera de gestionar la Qué mal suena. Pues es que estoy diciéndotelo y la verdad es que me parece horroroso. Pero sí, la relación que tenéis establecida, el tema del infarto a la hora de pensar en un futuro. Estamos pensando en casarnos, precisamente por facilitar las cosas de determinados trámites, papeleos y tal. O sea, hay muchas cosas del día a día que parece que son una tontería e influyen mucho. Pues, por ejemplo, el hecho de pedir días libres del trabajo. Cuando no eres absolutamente nada, son días de vacaciones o días de asuntos propios. Si estás casado con una persona y esa persona está ingresada, como me pasó a mí, pues te dan días. No sé cuántos son, pero algunos son, que ayudan. Claro. Entonces, pues por todo ese tipo de cosas, a lo mejor también a lo mejor simplemente yéndonos al registro de parejas de hecho, pues lo podríamos solucionar, pero sé que tampoco es todo. O sea, ya de tener que firmar papeles, pues nos casamos. Nos casaremos y si nos llegamos a... O sea, sí, supongo que nos acabaremos casando. De hecho, a lo mejor hasta lo hacemos este año. Pero lo que no haremos será celebrarlo. Será casi una rendición, ¿no? a la burocracia. Entonces sí, o sea, llevaremos a los dos testigos tal. Al final, si nos casamos, se lo tendré que decir a mi madre, porque sé que ella le hará ilusión y a mis suegros lo igual. Pero bueno, quiero decir, o sea, que va a ser... Un trámite. Nos vais a enterar. Sí, es un trámite. Los amigos nos vais a enterar. Bueno. Si al final nos casamos. Digamos que será una cosa íntima y liberada de parafernalia. No, ni íntima siquiera, un trámite. O sea, lo mismo sí, que bueno. Vas y pagas una multa, pues lo mismo. O sea, en mi caso es así. O sea, es que quiero decir. Bueno, sí. Es que igual. No es más. O sea, es que no. O sea, sí. Joder, sí, que entiendo, llevo. Entiendo. Desde. Cuando empezamos. Es que ni siquiera sé cuándo empecé a salir con ella, porque fue, no le pedí de salir ni nada de eso. O sea, fue todo como muy... Yo qué sé, puede 25 años fácil, no lo sé, con los que llevamos. Casi la mitad de tu vida. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, ¿qué va a cambiar? O sea, No va a cambiar nada. No. Pero bueno... Tendremos unos días de vacaciones que nos tendrán que dar en el trabajo, ¿no? Pues si sí. Nos casamos. No, eso es verdad. Sí que lo aprovecharemos. Si presentas el certificado de matrimonio, vamos, ya sabes que tienes permiso, o sea que deberían por darlo. Eso, sí. Aprovecharlo para lo que os dé la gana. De todas maneras, mira, vamos a ir acabando porque tampoco sé si tu comunidad, que tiene pinta de ser muy tranquila, no quiero tampoco que vayan a cambiar tu percepción sobre ti, y a lo mejor estar aquí en la escalera no acaba de ser muy, muy, muy bien visto. Pero a veces es fácil leer en los libros, ver en series o películas que la gente que pasa a veces por una enfermedad o por un golpe así muy duro, muy jodido, suele cambiar si solía ser egoísta, avara, pues digamos que suele cambiar un poquito esa forma de ver la vida y convertirse en alguien más solidario, más amable. No sé. Hace que esa persona al final sea mejor. Tú ya de antes participabas en o eres parte de proyectos solidarios. Supongo que el ser solidario es un tema educacional. No es tanto por situaciones muy bruscas como estas. Pero al revés, es decir, que tú seas o partas de ser una persona solidaria, hace que a lo mejor un susto de estos te convierta en alguien más... egoísta, pero bien entendida la palabra, sobre todo por pensar más en ti, porque sabes que necesitas cuidarte y no estar pendiente de tanto los demás. ¿O cómo cambia esa percepción sobre las cosas un trago de este estilo en estas situaciones que te estoy preguntando? O sea, en cuanto a la solidaridad, a lo más o menos solidario que yo pueda ser, no cambió. De hecho, lo que sí que sirvió es para darme cuenta de la cantidad de gente que me rodea y que me quiere mucho. O sea, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Arquitectura Sin Fronteras, o sea, si ya me unían lazos a ellos, fue espectacular. No salían del hospital, o sea, en fin, estoy súper agradecido. Los quiero, o sea, hay no a todo el mundo, claro, en Arquitectura Sin Fronteras somos es una... Aquí en Galicia, en la DT, somos un montón de voluntarios y de voluntarias. Entonces, yo tengo más relación, obviamente, con unas personas que con otras. Pero con esas personas, si ya antes eran casi de mi familia, ahora ni te cuento. O sea, con algunas de esas personas es brutal. Más o menos solidario, No, yo creo que no, porque lo que sí que me ha cambiado es en otros aspectos, quizá. O sea, ese sentirse más egoísta, sí que me he sentido más egoísta en el sentido de valorar más las cosas y que me importe mucho menos otras. O relativizarlas más también. Sí, no. O sea, mira, por ejemplo, me acuerdo, o sea, yo trabajo en Arquitectura Sin Fronteras. Yo ahora mismo trabajo profesionalmente. O sea, es mi trabajo. Sí. Soy el responsable de gestión de la demarcación de Galicia. Bueno, pues el local nuestro está en la Escuela de Arquitectura. Yo por eso me paso mucho. O sea, vamos, voy a la Escuela de Arquitectura, aunque no soy estudiante ni profesor, ni PAS, pues voy todos los días, ¿no? Pero bueno, tengo muchos amigos allí, conozco mucha gente, obviamente. Y en la cafetería, desayunando una vez, me encuentro con Plácido, uno de los profesores de allí. Hola, Juan, no sé qué, tal. Y estaba el tío leyendo el periódico, estaba de muy mala hostia, pues porque... Pero es que mira, es que tío, es que no, sí, es increíble, ¿no? No sé qué noticia era. Y le digo, ah, pues ni idea, no. Me dijo, no me había enterado. Y me dice, pero no lees la prensa. Y le digo, no. Y le digo, ¿cómo que no lees la prensa? No, o sea, ¿qué pasa? O sea, que no me voy a amargar, o sea, ¿tú te crees que yo por la mañana me voy a poner a leer el periódico cuando sé que además que todos los periódicos impresos, o al menos los que circulan por aquí, La Voz de Galicia, La Opinión, bueno, el resto, el Ideal Gallego, La Opinión aún se salva un poco, pero tú, o sea, La Voz de Galicia, por ejemplo, es patético, ¿no? O sea, es empezar a ojearlo y ver mentira, mentira, mentira, mentira, desinformando, desinformando, desinformando, desinformando. Entonces, dices tú, ¿te crees que yo me voy a poner a leer el periódico para ponerme de mala leche ya de buena hora? No me merece la pena, ni idea. Entonces hay muchísimas noticias que hago el esfuerzo de no enterarme o directamente como, o sea, ¿qué paso? Me digo, pero es que tienes que, me decía, es que tienes que estar informado, tienes que, yo, que no me merece la pena, tío. Y entonces son, pues eso, o sea, y cosas, yo qué sé, por ejemplo, tú y yo, que estamos muy metidos en el podcasting, yo antes... Me gustaba informarme y ver y opinar y patatín y patatán. ¿Tú te crees? Es que no merece la pena. Las estupideces que se montan en o que nos montamos en esto del podcasting, o sea, pero es que tela, ¿eh? Y la cantidad de malos ratos que se come la gente por estupideces que no merecen la pena. Y esto sí que es algo que es a raíz del infarto. Se empezará a valorar muchísimo, muchísimo más cada minuto de vida y sobre todo pensar que en medio segundo se te puede ir. Cuando caes en la cuenta de que el momento, el instante que estás viviendo puede ser el último, cambia, varía todo. Varía todo. Y aparte del susto, las caminatas que propician ahora kilómetros gratis o kilómetros de balde, porque yo soy del defensor a ultranza de que caminando se piensa mejor. O sí. Por lo menos te trabaja el cerebro de otra manera que igual si estás sentado, digamos, ¿cómo de explicarlo? Es como que estás más encerrado en ti mismo y el caminar te libera la mente de otra manera. Justo, sí, sí. O corriendo, ¿eh? Yo antes corría, tuve que dejar de correr por el problema de los dichosos pies. Entonces fue cuando empecé a caminar. Pero bueno, o sea, que sí, o sea, ese rato es, aparte de las endorfinas que produce el cerebro y que ahí están y que es droga pura, o sea, así de claro, a mí al menos me servía o siempre me sirvió eso para aislarme. Lo puedes estar pasando fatal, pueden estar las circunstancias tal que ese rato a mí me sirve para olvidarme, para escuchar mis podcasts, para pensar, sobre todo para pensar mucho también, sí. Pero pensar... dejar volar la imaginación, vaya, no olvidarte del día a día, de los problemas que puedes tener. Y sí, sí, o sea, es un momento de relax brutal. Yeah. Sobre todo cuando caminas tiempo, o sea, cuando estás más de una hora caminando. Claro, que es, digamos que es una cuestión de probabilidad temporal. Es decir, a cuanto más tiempo, pues más posibilidades tienes de que se produzca ese clic. A veces media hora ya llega también. Uh-huh. Pero sí, cuando es... Y cuando empieza, también cuando hay cierto, yo creo que cuando supone cierto, o sea, esfuerzo, ¿no? O sea, cuando te cansas, cuando notas el cansancio, cuando, en mi caso, cuando me duelen los pies y entonces tengo que, yo tengo una especie de fascitis plantar, el tema es ese, ¿no? Entonces, cuando te está doliendo, pero quiero decir, cuando es una caminata que te supone un esfuerzo, ¿no? Que es, entonces, eso yo creo que incluso ayuda más a... Es curioso, ¿no? Como si fuera uno masoquista, que no, para nada. No, pero me imagino que será una la sensación, porque yo no lo he hecho y algún día lo haré, la sensación que debe tener el que hace el Camino de Santiago, más allá de la creencia religiosa. Es decir, sí. Supongo que va todo muy relacionado. Es decir, tú lo haces por el Paseo del Burgo, yo lo puedo coger el Paseo Fluvial de aquí de Arteixo, pero y otra gente hace el Camino de Santiago. Pero me imagino que al final el conseguir la meta diaria, momentánea, de varias etapas, las diferentes metas que se vaya proponiendo cada uno en función de las necesidades o del momento. Pero eso a nivel personal tiene que ayudar muchísimo. Sí, o sea, yo el Camino de Santiago es algo que espero no morirme sin haberlo hecho. Bueno, tú, yo, Santiago, lo tenemos ahí al lado. Sí. Nos lo conocemos de arriba abajo, pero o sea, yo cuando digo de hacer el Camino de Santiago, me refiero a pillarme un tren hasta Roncesvalles y la caminata de los 1000 kilómetros, ¿no? Eso es lo que me planteo. Y además, leí hace mucho tiempo, porque la idea de hacer el camino la tengo desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Yo creo que era incluso un adolescente cuando lo leí, ¿no? Decían que el camino era como las películas, ¿no? De planteamiento nudo y desenlace. Y decía que cuando empiezas en Roncesvalles está, pues eso, en lo alto de los Pirineos. Entonces, digamos que todo el primer tramo es en bajada, entonces es como sencillo, quiero decir, las etapas se producen, pues, eso, o sea, son cómodas, ¿no? O sea, te están preparando para algo. Y luego, de repente, llegas a Castilla, sobre todo si lo haces en verano, etapas secas, duras, llanas. Recuerdo que hay una, yo no lo hice, pero vamos, como bien informado, hay una etapa en la que es como una línea recta, de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y que ves un árbol allí. El único punto, el único hito que ves es un árbol que está como muy lejos, ¿no? Y que caminas, y notas y ves que el árbol no se hace más grande, ¿no? Entonces, dicen que es un periodo ese, ¿no? El de Castilla, en el que duro, ¿no? De pensar, de encontrarte contigo mismo, de, pues eso, ¿no? De cuando entras en crisis, cuando el sol pega y entonces no hay sombras, tal. Luego llegas a Galicia, y cuando llegas a Galicia es empinado, las primeras etapas, pero ya está cerca. Y luego ya empieza luego después el sube y baja, ¿no? De las cuestas, el verde, el agua que fluye, entonces es un poco empieza la solución, ¿no? Entonces, esa metáfora del camino, que no la he experimentado, pero que la he leído hace muchísimos años y se me ha quedado grabada, es una experiencia que quiero tener. Tendremos que organizarnos, porque yo en mi familia tengo cierta reticencia. Yo la quiero hacer solo, ¿eh? La quieres hacer solo. Sí, pero yo el camino no me lo planteo más que hacerlo solo. ¿Sabes no. qué pasa? ¿Sabes? Yo creo que, bueno, por lo que yo pude hablar con más gente y tal, a pesar de que te lo plantees en comunidad, tienes muchos ratos, porque no todo el mundo siempre puede mantener el mismo ritmo que llevan otros. Entonces, debe ser algo que sí es verdad, que lo que dices tú, que tiene que tener sus partes de soledad, pero que bueno, que tiene que haber momentos para todo, quiero decir, porque al final, aunque tú quieras hacértelo solo, pues aunque igual no elijas la compañía, va a haber momentos en los que te encuentres a alguien y va a ser inevitable, claro, poder... Sí. Una cosa es hacerlo solo, o sea, quiero decir, una cosa es salir de tu casa solo y planteártelo solo, y otra cosa es lo que te encuentres por el camino, ¿no? Claro. La experiencia comunitaria de caminar juntos y juntas con muchas otras personas, ¿no? Pero claro, que probablemente te las encuentres hoy aquí, dentro de 3 días los vuelvas a ver, o yo qué sé, ¿no? Ya. Es verdad que has mencionado varias veces Arquitecturas sin Fronteras, pero tengo que hacerte una pregunta yo creo que debe ser de burro, pero uno cuando escucha, por ejemplo, Médicos sin Fronteras, es obvio qué es lo que hace Médicos sin Fronteras. Mm. Pero, ¿qué hace Arquitecturas sin Fronteras? Casas. También. Pero quizá en cooperación internacional, sí. En arquitectura, bueno, Arquitecturas sin Fronteras es una organización estatal, es una organización no gubernamental para el desarrollo y tiene como 3 patas. Está la cooperación internacional, la cooperación local y la educación para el desarrollo. Entonces, en cooperación internacional casi siempre sí que se trata de construir viviendas, colegios, hospitales, centros de salud, bueno, equipamientos comunitarios y vivienda en casi todos los países. Pero luego en lo que en realidad o el leitmotiv o lo que nos diferencia de otras ONGs es que en Arquitectura Sin Fronteras lo que intentamos o lo que defendemos es el derecho a un hábitat digno, que va mucho más allá de la vivienda, ¿no? Que el derecho a la vivienda. Es el derecho a tener unas condiciones para la vida que eso, que deben de ser dignas para todas las personas. Entonces, no hace falta irse muy lejos para encontrar mucha gente cuyo hábitat no es el que se merece. Y es un derecho, es un derecho. Lo que pasa es que es un derecho que casi no lo desconocido. No es como el derecho a la educación o es como el derecho a la salud, que cualquiera, y además sería lógico, ¿no? Si de repente ese derecho nos lo cortaran, pues saldríamos todos en manifestación, pero sin embargo, el derecho a un hábitat digno, y entre otras cosas el derecho a la vivienda, es algo que no se entiende realmente como un derecho, ¿no? Y bueno, nos han educado a la sociedad de una determinada manera y no nos han dado más alternativa que la que conocemos para el tema de la vivienda, por ejemplo. Y entonces, pues eso no lo percibimos como un derecho. Pero aparte, ya te digo, es sobre todo el hábitat que tiene, va muchísimo más allá, tiene muchísimas más dimensiones que la meramente física. Hay políticas, económicas, sociales, simbólicas, históricas. Es mucho más complicado. Y entonces, pues, en cualquiera, tanto en cooperación internacional como en cooperación local, como en educación para el desarrollo, lo que intentamos, educación para el desarrollo en teoría es educar y sensibilizar, ¿no? Uh-huh. En este caso, en lo que es el derecho al hábitat. O sea, es lo que perseguimos en cualquiera de las tres. Uh-huh. Obviamente es muy diferente estar trabajando desde lo que es la cooperación exterior, la cooperación internacional, que lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Coruña, en cooperación local, que básicamente lo que hacemos es trabajar con los o acompañar a las personas que residen en los asentamientos chabolistas, y en educación para el desarrollo, pues prácticamente lo que nos hemos estado intentando centrar estos últimos años es en formar agentes multiplicadores que puedan, que entiendan qué es esto del derecho al hábitat y que e intentar que lo transmita, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues nos estamos centrando mucho en el profesorado, ¿no? Que de forma transversal sea capaz de este tipo de discurso, ¿no? Hacerlo llegar como mínimo, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son las necesidades del hábitat de cada persona? Lo diferentes que son las necesidades de unas personas con respecto a otras. La inclusión que debe haber en todo ello. Es mucho. Yeah. Pero a nivel internacional sí que entiendo que a lo mejor pues es muy fácil que a lo mejor una organización como la tuya pueda intervenir en lo que decías, pues a lo mejor en sí. La construcción de un colegio, de un hospital en países pues menos desarrollados. Pero uh-huh. Aquí, por ejemplo, que estabas comentando en el tema del acompañamiento, creo que es la palabra que has utilizado, de poblaciones chabolistas, exactamente, ¿en qué les ayudáis o qué podéis ayudar? Porque yo no veo a lo mejor una evolución en una población chabolista en ese aspecto, ¿sabes? No veo en qué puede ayudar una organización como la vuestra, más allá en el respaldo que le podéis dar, pues que sabéis que no son condiciones para la vida digna. Es un tema muy complicado, el de los asentamientos chabolistas. Arquitectura, o sea, lo que es la demarcación de Galicia, que es de lo que puedo hablar yo, de Arquitectura Sin Fronteras, empezó a trabajar en lo que son los asentamientos chabolistas a petición propia de las personas que vivían en los propios asentamientos chabolistas, ¿no? Necesitaban asesoramiento sobre determinados temas y, bueno, yo aún no estaba en aquel momento cuando se empezó a trabajar con estos asentamientos. Entonces, tampoco sé exactamente cuáles fueron los primeros contactos y todo eso, pero sé que básicamente es de asesoramiento. No... En el caso de los asentamientos chabolistas, aquí no construimos absolutamente nada, ¿no? Lo que intentamos hacer es acompañar, pues, a estas unidades de convivencia, porque muchas veces tampoco se le pueden llamar llamarle familia, si queréis, pero bueno. Cada una tiene sus necesidades, su idiosincrasia y sus, pues eso, sus necesidades, y no hay una solución única, ¿no? O sea, cuando escucháis a los políticos decir vamos a solucionar el problema tal de esta manera, olvidaos, o sea, no hay una manera. Hay una manera por cada familia. Cada familia necesita una solución diferente. Y mientras eso no entre en la cabeza de quienes tienen en su mano acabar con este tipo de situaciones, no se van a solucionar. O sea, lo único que se pueden poner son parches que pueden lavar la cara o de alguna manera, o sea, porque vale, puedes coger y decirles, pues te pago el alquiler en otro sitio, en el momento en que se acabe esa ayuda económica, si tú no has cambiado las circunstancias de las personas, van a volver al poblado, porque en Arquitectura Sin Fronteras entendemos que es cuestión de cuatro patas que hay que solucionar. Por un lado está obviamente la física, la vivienda, una vivienda digna, pero por otro lado está el tema de la educación. Como no eduques a la gente, mal vas. Tienes que solucionarles también, bueno, solucionarles, tienen que solucionar ellas, pero necesitan ayuda, igual que todos necesitamos ayuda, ¿no? El tema económico y luego también el tema de la salud, los temas higiénicos, o sea, son como cuatro patas y como las cuatro no vayan de la mano, mal vamos. Y luego, sobre todo, que las necesidades son muy diferentes, o sea, por ejemplo, es que es algo obvio, si tú te dedicas a la chatarra, entre otras cosas, porque es imposible que encuentres otro puesto de trabajo porque no te contratan, porque es así. No te pueden enviar a un piso en el que no vas a poder acumular chatarra. ¿De qué vas a vivir? Si la única capacidad económica que tienes es la de, pues eso, vivir de la chatarra, para vivir de la chatarra necesitas unas determinadas condiciones. No metas a la gente en los pisos. O sea, es que los vas a matar, es que vas a crear conflictos. Y empujarlos. Con los vecinos, con ellos. Lo único que vas a hacer es posponer un problema, porque en cuanto se acaben esas ayudas, no van a tener la capacidad económica como para poder pagar ellos por sí mismas un alquiler, ni unos recibos, con lo cual van a volver. Luego, las familias son muy diferentes. Sobre todo en los poblados chabolistas tampoco es que... No son campamentos gitanos al uso, como que pensamos que hay un patriarca, hay imán. No, o sea, cada uno es cada uno, incluso hay conflictos entre ellos. Entonces, las soluciones y las condiciones son muy diferentes. Si te encuentras a madres solteras que tienen un montón de hijos, y entonces, pues, el tipo de residencia o el tipo de trabajo al que pueden llegar es diferente, yo qué sé. O sea, tienes que estudiar cada uno de los casos y entonces iniciar ese acompañamiento. Y es muy, muy complicado. Por lo que estoy escuchándote y me estás contando, al final, digamos que la labor que se está haciendo en este aspecto es casi, casi un servicio social más. O sea, aparte de lo que serían unos servicios sociales. Sí, no deja de serlo. No deja de serlo. Los servicios sociales municipales existen y también trabajan. Lo que pasa es que muchas veces su visión es muy diferente de la nuestra. Y surge el conflicto. Surge el conflicto. De hecho, ahora mismo, prácticamente en cooperación local, está el grupo de trabajo está en una época de replanteárselo porque no ha habido las sinergias suficientes con... Bueno, es un tema, si quieres, en otro liminar lo tratamos. Sí, porque se me estaban ocurriendo un montón de cosas, pero lo único que vamos a conseguir es alargar más el tiempo que estamos aquí de pie tú y yo entre la puerta de tu casa y la salida, y no es plan. Sí, no, pero bueno, yo lo que sí que le pediría es que a la gente que nos escuche, que no invisibilice a esta gente, que piense que son ciudadanos y ciudadanas con exactamente los mismos derechos que podemos tener el resto, y que si su comportamiento es diferente es porque no les queda otra. Es muy difícil, o sea, es muy largo. Y decir cuatro cosas es injusto para todos, ¿no? Claro. Entonces, no, simplemente eso, o sea, no los invisibilicemos, al menos seamos conscientes de que están allí, de que están ahí y de que son ciudadanos y ciudadanas. Viven en la ciudad, o sea, no podemos no mirar para ellos, porque están ahí. Aunque nos interese mantenerlos invisibles. A todos, ¿eh? Sí. O sea, déjame que cuente simplemente una anécdota. Una de las cosas que hicimos hace unos años desde el Grupo de Educación para el Desarrollo fue un libro editado a la limón, o sea, recoge experiencias de vida de gente que vive aquí en los asentamientos chabolistas y también historias de vida de indígenas mayas. En Arquitectura Sin Fronteras Galicia trabajamos sobre todo en lo que es exterior en Guatemala. Entonces, con comunidades allí indígenas mayas, ¿no? Y entonces, historias de vida, de tanto de un lado como del otro, de la lucha por la tierra, ¿no? De la lucha por adquirir un lugar donde vivir. Y había una chica contaba que durante un tiempo pues estas medidas que toma el ayuntamiento, ya digo, medidas súper temporales porque no se arreglan tal, entonces es durante un tiempo nada más. Era una madre soltera, tenía varios hijos y entonces la mandaron a vivir a Labañou. Labañou no es precisamente, ¿cómo os diría yo? Pues casi, es casi uno de los peores barrios de Coruña. O digamos, uno de los barrios con las rentas más bajas, mucha delincuencia, sobre todo hace años, ¿no? Ahora ya no tanto. Bueno, ella entró a vivir en una de estas casas y se hizo muy amiga de una vecina que incluso le cuidaba a los niños y una serie de historias, ¿no? Llegó un momento dado, le dijo esta vecina, oye, que nos hemos enterado de que hay gente que vivía en Apasasi que está viviendo aquí. Imagínate lo que puede ser tal. Y la tía se quedó parada porque, claro, era ella. Y no se atrevió a decírselo. No se atrevió a decirlo, soy yo. Por miedo al rechazo, por miedo a la situación. Terrible. Y tuvo que pasar bastante tiempo hasta que al final se atrevió a decírselo, mire, es que soy yo. Entonces, o por ejemplo, el poblado de Apasasi está a la vista, bueno, prácticamente no se ve. En el caso de Apasasi está invisible, pero a tope, ¿no? Es lo que es Coruña. Sí, o sea, pero bueno, está, todo... se ve más desde enfrente del otro lado de la ría, desde Santa Cristina. Desde Santa Cristina tienes una visión más clara del poblado que desde el propio concello de Coruña, ¿no? Pero bueno, está el colegio de los jesuitas allí pegado al poblado, ¿no? O muy cerca. El colegio de los jesuitas, bueno, es un colegio de mucho renombre aquí en la ciudad y, bueno, donde va, pues, es, digamos, de los que hay mucha gente que quiere que sus hijos vayan a ese colegio, ¿no? Bueno, pues no sé cómo, la verdad es que no me lo explico muy bien, pero hubo algún niño del poblado que iba a clase, o sea, le dieron una beca o los jesuitas les... Tal. Bueno, el caso es que iba a clase allí y nadie sabía de dónde vivía y comenta, ¿no? De decir, de amigos suyos, ¿no? De que a veces se quedan mirando para el poblado, comentando cosas de y que vivirán ahí y no sé qué y no sé cuánto. El chaval allí, ¿no? Entonces, son testimonios que te ponen bastante los pelos de punta. Entonces, son personas. Que no han tenido una educación como la nuestra, porque lo que te decía antes, los referentes que han tenido no son los que hemos podido tener la mayoría de nosotros y de nosotras. Sus circunstancias son muy diferentes, son muy distintas, entonces no les pidamos. La única diferencia que existe entre cualquiera de las personas que viven allí y cualquiera de nosotros es que nosotros hemos tenido la suerte de nacer en un determinado ambiente y ellas han tenido la mala suerte de nacer en ese ambiente. Cualquiera de nosotros, si hubiésemos nacido donde están ellas, no íbamos a ser diferentes. Tenemos que tener eso muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Lógico. No te creas más. No exijas a nadie. No midas a nadie por tus propios parámetros, por tu propia suerte. Has tenido mucha suerte. Porque podías haber nacido en sitios... tu vida hubiera cambiado totalmente. Entonces, como mínimo, sé consciente de eso. Y antes de juzgar a nadie, y antes de juzgar sus costumbres, habría que ver por qué tienen esas costumbres, cuáles han sido sus referentes, qué referentes les hemos dejado, por qué no encuentran trabajo, por qué directamente es imposible que encuentren trabajo, por qué si no vas tú de la mano con ellos a pedir que alguien les alquile un local, nadie se lo va a alquilar. Es tan distinto, tan distinto el ambiente que viven unas personas con el ambiente que vivimos otras, que por favor no cometamos el error de juzgar a todos por el mismo rasero. Juzgamos a cada persona por sus circunstancias. Ahora hablamos de... Bueno, perdona que me ponga un poco... No, pero es normal, porque al final lo vives y sabes, tienes bastante más información de la que podemos tener los demás. De hecho, por eso tú, por ejemplo, conoces ciertas circunstancias de gente que vive en esos poblados chabolistas y igual, por ejemplo, yo no conozco más no, que yo, sé que yo el sí poblado... Te digo, la verdad, tampoco te creas que conozco mucho, porque yo estoy más en el grupo de PD, pero yo ya, que sé, ya, me ya. encuentro, ¿no? Pero... Y a veces viene allí gente de los poblados y me dice, mira, es que vengo del INEM y me piden este papel y no sé qué, y les obligan a hacer trámites por internet, yo qué sé, es tan injusto tantas cosas, que bueno, y me cuentan y hay veces que A ti no te putean más, llamo yo y ya verás. ¿No? Y entonces simplemente de lo mismo, llamo yo y las cosas funcionan, llaman ellos diciendo lo mismo y no funcionan. Entonces, en fin. Ya. Bueno, la verdad es que sí que tienes razón de que igual tendría que ser la conversación para otro limiar, y yo creo que este ha quedado suficientemente completo como para decir que en el limiar sí se habla muchas veces de cosas muy importantes. Y en este caso, las dos cosas que hemos tratado, una tu corazón físico y otra tu corazón laboral o solidario, pues está más que obvio que lo hemos tocado. Otro día, si quieres, podemos hablar de esto, porque sí que podríamos incluso contraponer esa visión que tienes con la que igual tiene la sociedad sobre este tipo de situaciones. Uh-huh. Pero daría para otra conversación del No para mucho. Tampoco te creas tú que yo soy el más indicado, ¿eh? O sea, te podría traer a compañeras y a compañeros que, ya te digo, yo no he estado nunca. O sea, directamente no he trabajado con él. Sí que les he gestionado muchas cosas al ser el técnico de gestión, pues hay muchas cosas que las gestiono del grupo, pero no soy los que están en contacto tan directo como ellos con estas personas, pero... Pero conoces otra visión, porque te la cuentan también y porque tú estás, pues digamos que a otro nivel. Yo con decirte que es verdad que el poblado, siempre he sabido del poblado que hablabas tú, de Ponte de Pasaxe, más allá. Está ¿no? pegadito, claro. Así tú por donde yo voy a caminar. Sí, sí. No, y que yo, por ejemplo, de las veces que he pasado por el puente, sabía que existía porque sabía que ahí debajo había un poblado. Pero nada más. Es que, de hecho... no he visto ni entrar ni salir, porque supongo que los accesos están por otro lado y tal. Entonces, al final sabes que es algo que está ahí, pero como dices tú, se invisibiliza de manera consciente, inconsciente. Supongo que muchas veces consciente, porque todo el mundo sabe que está ahí, pero poco más. No, como que no quieres saber, o lo que pase ahí, digamos que es como un micromundo que tiene que estar ahí y mejor que se quede ahí, sin que salga o que nos afecte a los demás. Y tampoco creo que sea manera de solucionar las cosas. Pero bueno, supongo que otro día podemos charlar largo y tendido de estos y otros. Cuando quieras, ya sabes que aquí la puerta está abierta, Fidel, para ti. Pues me voy a bajar las escaleras, porque hay que hacer esa vida sana. No me voy a coger el ascensor. Y hablamos otro día. Gracias, Juan. Nada, gracias a ti. Yeah, more.